¿Qué más podía pretender este hombre? Su alma en paz y su cuerpo en movimiento, lo que todos deseamos cada día. Algo lindo también de hoy es que la fe de los camilleros conmueve a Jesús, la fe de los que son capaces de romper un techo con tal de poner al enfermo enfrente de Jesús para que sane al paralítico, la fe de los que no se dejan vencer por obstáculos que se interponen en el camino para llegar a Dios. Otra vez, en la palabra, aparece la fe de los que no buscan su propio interés, sino el interés del que sufre más. Siempre hay alguien que sufre más que nosotros. Siempre hay alguien que necesita más que yo. Siempre hay alguien que, incluso estando mal, es capaz de ocuparse de otros. Si nos paramos así frente a la vida, nos transformamos en camilleros de los demás. ¡Qué lindo! Así como alguien alguna vez fue camillero mío y me llevó ante Jesús, y Jesús nos perdonó y nos curó, de la misma manera, nosotros podemos ser camilleros de otros que andan así por la vida, con culpa y paralíticos. ¡Qué linda vocación la del camillero! Cristianos camilleros, hermanos camilleros, cristianos que no estén sentados esperando que Jesús pase, sino cristianos que carguen a los heridos del camino y hagan algo por los demás. Cristianos que jamás sigamos de largo cuando veamos a alguien tirado en la vida, en la calle, en la familia, en el trabajo. Jesús está para eso. Vino a perdonar y sanar, pero necesita de hermanos camilleros que lleven a los pies de Él a los que ni siquiera tienen fuerza para acercarse. Todos podemos ser camilleros. Hoy hagamos ese esfuerzo y vas a ver que te quedarás maravillado de la obra de Dios en el corazón de otros. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.